que pesan 25 toneladas. El profesor Robert Dietz, geólogo y oceanógrafo, ha reconstruido la geografía del antiguo continente de Botswana, que se extendía sobre una parte de África, América del Sur, la Antártida, Australia y la India. Lo hace remontar a 150 millones de años. La existencia de estos continentes no es negada sistemáticamente por los geólogos, pero su configuración geográfica es casi desconocida y sus mismas tradiciones no nos informan gran cosa a este respecto. Un día, el fondo de los océanos se transformará en tierra firme, pero de la antigua Atlántida no quedará el menor vestigio. Las puertas de oro de la ciudad, las cúpulas de Oricalco, el bronce de las estatuas, la piedra de los monumentos y la materia carnal del orgulloso pueblo serán solamente colinas de arena y humus. Los hombres del próximo ciclo se interrogarán sobre una antigua civilización sumergida que centrarán tal vez en el mar, en derredor del Mont Blanc. Es posible que en virtud de las leyes naturales, en los profundos valles entre las Azores y las Bermudas se instale, en su triple recinto de canales, una deslumbrante ciudad que llevará el nombre de Poseidonis. Porque todo es volver a empezar, únicamente se conserva eternamente el nombre de Dios, a veces el de las ciudades, y la arcilla con la que todo vuelve a ser modelado a imagen del arquetipo original. Capítulo 9. Hiperbórea en Egipto. Antes del diluvio, la historia de la humanidad era de los atlantes. Después del cataclismo se transformó en la de los hiperbóreos, de los celtas y de los egipcios. Los hiperbóreos no han dejado en la memoria de los hombres sino el recuerdo de una especie de élite de los pueblos de raza blanca establecida en la región de Thule. Sin duda, desaparecieron poco después del diluvio, dejando la profunda impronta de su alma y de su inteligencia en las civilizaciones de norte de Europa, pero no se encuentra ningún monumento construido por ellos, lo cual permite creer que formaban más bien una casta que una nación. Los griegos antiguos sabían que eran de estirpe céltica. Por ellos han sobrevivido los hiperbóreos, aunque se les haya confundido hace 3 milenios con los galos y los bretones. Hiperbórea. Según Hecateo de Abdera, mitógrafo griego, 350 a.C., que escribió el primer libro titulado Los Hiperbóreos, el historiador Diodoro de Sicilia es el autor que más nos enseña sobre nuestros misteriosos grandes antepasados. Hecateo y algunos más, dice, pretenden que existe más allá de la céltica Galia del Norte, en el océano, una isla no menos grande que Sicilia. Esta isla, situada en el septentrión, está, dicen, habitada por los hiperbóreos, llamados así porque viven más allá del punto de donde sopla el Bórea. El suelo de esta isla es tan excelente y notable por su fertilidad que produce 2 cosechas al año. Se ha querido identificar Hiperbórea Islandia, cuyo clima es fuertemente templado por la acción de sus geysers y sus volcanes, pero esta isla, 4 veces más grande que Sicilia, no tiene ningún tipo de agricultura, pues su suelo es estéril. Tampoco se trata de las islas británicas, que el autor conoce muy bien, ya que las describe en otros capítulos. Aquel es el lugar donde nació Latona, lo que explica por qué los insulares veneran particularmente a Apolo. Latona era la madre de Apolo, el cual, por tanto, era un dios hiperbóreo. Teniendo en cuenta la preponderancia de Apolo en la mitología helena, este punto demuestra por sí solo el origen nórdico y céltico de los pelasgos. Son todos, por así decirlo, sacerdotes de este dios. Los hiperbóreos hablan una lengua propia. Se muestran muy benévolos con los griegos y particularmente con los atenienses y los delios, de la isla de Delos, y estos sentimientos se remontan a un tiempo muy antiguo. Se pretende, incluso, que varios griegos han ido a visitar a los hiperbóreos, que han dejado ricas ofrendas cargadas de inscripciones griegas y que recíprocamente, Avaris, el hiperbóreo, había viajado Mitaño por Grecia para renovar con los habitantes de Delos la amistad ya existente entre los dos pueblos. Se dice, además, que la luna vista desde esta isla parece hallarse a muy poca distancia de la Tierra y que se observan claramente las eminencias de su terreno. Se dice que Apolo desciende a visitar esta isla cada 19 años. Es también al final de este periodo cuando los astros llegan a su punto de partida después de una revolución completa. Este periodo de 19 años es llamado por los griegos el Gran Año. El Gran Año o Ciclón de Metón fue adoptado en Atenas en 433 por la instigación del gran astrónomo Metón. Comportaba solo un error de un día y algunas horas en el lapso de 152 años. En este ciclo, cada 19 años, la Luna y el Sol se reencuentran en su posición de partida. Es notable constatar que fue la astronomía del norte, de los hiperbóreos, de los celtas en realidad, la que reguló el tiempo de la civilización griega. Durante la aparición del dios, se le ve danzar todas las noches acompañado de la cítara, desde el equinoccio de primavera hasta que se alzan las Pléyades, como para alegrarse de los honores que se le rinden. El gobierno de esta isla y la guardia del templo están confiados a reyes llamados Boreades, bardos, descendientes y sucesores de Bórea. Apolo el extraterrestre. El final del texto de Diodoro de Sicilia pudiera hacer creer que Apolo no era más que un símbolo solar. Ciertamente, como todos los dioses antiguos, fue más identificado con una figura celeste, el sol, en este caso, pues era costumbre para honrar a un ser superior el compararle a un astro. Apolo no fue un mito, sino probablemente un héroe, un iniciador venido del norte. Entre los nórdicos y los escitas se le llamaba Avaris el Hiperbóreo, y tenía el poder de viajar sobre una flecha voladora, como lo hacía el rey Bran, del país de los túmulos, que iba desde occidente al país del más allá, a la velocidad de un Boeing. Viajero volante como la Asarte Fenicia, como Asur, el dios asirio representado montado sobre un toro volador, como Ninhirsu, el dios de las alas desplegadas de Akkad y de Sumer, como el Horus egipcio, Orejona, madre de los incas, Quetzalcóatl, la serpiente alada de México, como Rama el hindú, que pilotaba vimanas en forma de esfera, navegando por los aires por efecto del mercurio, que suscitaba un gran viento propulsor. Esos héroes y dioses tampoco eran, como Apolo, mitos astronómicos. En las mitologías, y según los relatos de los historiadores de la antigüedad, se desplazaban verdaderamente en el cielo sobre ingenios volantes que la mayoría de las veces, entre los celtas, mayas, incas, asirios y egipcios, estaban concebidos como los jets, platillos volantes o cohetes espaciales. La flecha de Apolo evoca el jet. Orejona, como se sabe, llegó en una astronave más brillante que el Sol, tal vez propulsada por aquella especie de motor ion solar grabado en la puerta del Sol. Quetzalcóatl conocía el cohete de tobera de la losa de Palenque. Asarte estaba relacionada con el misterio de la serpiente a hélice y a reacción, y en cuanto a Sur y Horus, utilizaban el disco alado y el ojo que planea en el cielo para el dios egipcio, el ojo de Horus. El Sas de Tule. La capital de Hiperbórea, según las tradiciones, era Tule, que entre los antiguos representaba el límite extremo septentrional del mundo conocido, de donde proviene su nombre de Última Tule. Fue Piteas de Marsella, el navegante que después de proponerse ir lo más lejos posible por el norte de Europa, avanzó más allá de las islas británicas y descubrió una isla que en el solsticio de verano tenía día sin noche y en el solsticio de invierno noche sin día. Otros navegantes o historiadores hablaron también de Tule, que fue sucesivamente confundida con Islandia, las islas Klan, las Oreadas, Finlandia, Groenlandia, de tal modo que en nuestros días nadie sabría dónde situarla, ni la tradición hiperbórea, lastimosamente interpretada por Hitler en 1938, no nos hubiese vuelto a informar sobre este asunto. Tule se encontraba a la puerta del Sas, de salida del universo terrestre, en el puesto de mando de las corrientes telúricas. Sas significa orificio, hendidura, cámara de descompresión, que permite pasar de un medio a otro distinto, de un universo a otro. La capital de los hiperbóreos ocupaba una situación clave que ha sugerido la interesante tesis del novelista y ufólogo Walter Reed. Según este, los polos eran las puertas del cosmos, es decir, las dos chimeneas de evasión de nuestro mundo, en donde hacen inflexión las vadas de Van Halen, cuyas capas radiactivas son temidas por los cosmonautas. Estas chimeneas en las bandas de Van Halen serían el camino de llegada y partida de los iniciadores antiguos. Si estas bandas de partículas dejasen de protegernos, la Tierra quedaría sometida a un bombardeo cósmico generador de transmutaciones peligrosas. Felizmente están ahí, bien mantenidas en su sitio por el campo magnético terrestre. Ahora bien, un grito de alarma fue lanzado en el Congreso Oceánico de Moscú en mayo de 1966 por los físicos americanos Haitin y Bruce. Estos sabios habían constatado mediante el estudio de las brújulas fósiles del fondo de los mares que se había producido en otros tiempos una inversión total de los polos y que el magnetismo actual estaba en vías de degradación. Según sus cálculos, dentro de 2000 años, el magnetismo no existirá ya, y largas series de cataclismos pondrán en peligro la evolución normal de las especies en nuestro globo. Puede imaginarse que, por análoga razón, una humanidad extraterrestre se haya visto obligada a emigrar y que temiendo se renovase el fenómeno, haya elegido el polo norte de la Tierra para instalarse. Además, si esos viajeros del espacio, que llamamos hiperbóreos, eran poseedores de una ciencia superior a la nuestra, cosa probable, tenían con esta posición clave la posibilidad de pulsar en el sistema nervioso del mundo las corrientes telúricas, una energía capaz, en cierta medida, de condicionar el comportamiento humano. Esto es exactamente lo que ocurre en nuestros días con la televisión, que modela, según el arquetipo de cada nación, el comportamiento psicológico de los telespectadores. La situación geográfica de los hiperbóreos les permitía, en este caso, ser verdaderamente los amos del mundo. Puede pensarse que una guerra atómica, relatada por los mayas o los indios, les enfrentó con los civilizadores orientales de la Tierra de Mu, siendo el Polo Norte el motivo del conflicto. Es turbador el constatar que, aún en nuestros días, dos grandes potencias atómicas, situada una en parte sobre la antigua Atlántida y otra comprendiendo territorios de la antigua Tierra de Mu, se disputan la posesión del Polo Norte. Los celtas, navegantes. La arqueología y las tradiciones prueban que los hiperbóreos, o sus descendientes directos, los celtas, fueron, en los antiguos tiempos, colonizadores que implantaron su dominación espiritual en el mundo. Los celtas, emanación de la casta de Thule, se singularizaron por sus excepcionales cualidades de navegantes. Emigraron hacia las tres Américas, hicieron una incursión a Polinesia y conquistaron toda la cuenca mediterránea. Los pelasgos, de Pelagos, llegados del Mar del Norte, son los antepasados de los griegos y fenicios, adoradores de Apolo, de Baal Bel, y constructores de megalitos erigidos a la sombra de una encina o en el típicamente nórdico Monte Ida. Los torreanos, nuragianos, sardanos, ixos y otros pueblos del mar, tocados por el típico casco con cuernos de toro, se instalaron en Córcega, Cerdeña y Egipto. Los fenicios llevaron sus naves mucho más allá de las columnas de Hércules, y es importante consular que los pueblos navegantes por excelencia, islandeses, irlandeses, británicos, vikingos, bretones, vascos, españoles, portugueses, son todos celtas que habitan países donde abundan los túmulos y los menhires. Egipto, los poderosos faraones eran simples reyerzuelos. El Egipto es tradicionalmente la tierra de los hombres rojos, pues la púrpura es el color de la realeza terrestre. La divinidad se presenta en azul, Satán en rojo o en verde, pero en este caso su manto va forrado en púrpura, pues en realidad reina sobre este mundo. Es interesante contraponer los hombres rojos de Egipto a los hombres azules de África Occidental. La sangre azul, símbolo de nobleza entre los Tuareg y los celtas de Iberia y Galia, representaba un legado ancestral, sin duda, de los atlantes habitantes de las altas montañas o de extraterrestres venidos de un planeta rico en gas carbónico. Esto es solo una hipótesis. Entre los tibetanos, las cuatro direcciones del espacio son cada una de un color, el del oeste rojo. Los egipcios de casta noble, descendientes de los mensajeros divinos e hibridizados por los celtas, se beneficiaron después del diluvio de este feliz cruzamiento, que les permitió desarrollar una civilización extraordinariamente brillante. No obstante, es preciso decirlo, la leyenda y la ignorancia de egiptólogos deslumbrados por el oro y el oropel ha falseado totalmente la verdadera visión de Egipto. ¿Los poderosos faraones? Reyerzuelos más desprovistos de todo lo que el más insignificante varón feudal de la cristiandad. Los únicos soberanos del globo que jamás pudieron ganar una batalla o dar miedo a una columna de mercenarios. Hace 3.500 años, los pobres diablos que constituían el pueblo de Moisés, los hebreos, al cansarse de soportar su yugo, se refugiaron indemnes en el desierto. No tienen ejército, ni elefantes, ni caballos, y apenas nada para subsistir. Entonces, el poderoso ejército de los egipcios los persigue pisándolos los talones. Los perseguirán sin poder alcanzarlos ni derrotarlos, y acabarán ahogados en el Mar Rojo. Egipto fue en todo tiempo una tierra árida, sin recursos, un país pobre, gobernado por soberanos sin gran poder, llamados reyes, hasta la dinastía decimosexta y después faraones. Egipto se extiende sobre unos 1.500 kilómetros de longitud, pero aparte de la región del Delta, la zona de tierra cultivable no pasa de 3 a 5 kilómetros de anchura. Ni tierra, ni tampoco agua excepto la del Nilo, río envenenado, maldito, en el que incuban desde hace varios milenios terribles gérmenes. Egipto, país de desiertos, de sequía, de hambre. Nada ha sido construido nunca en el desierto que atraviesa la delgada cinta del río. Este desierto no ha sido jamás exuberante, como se pretende, salvo quizá en los tiempos prehistóricos. Todas las ruinas conocidas, todos los templos, están en el valle, al borde del Nilo, y no en otra parte. A 10 kilómetros del río, la cultura y la civilización se detienen y siempre se han parado ahí. En este país desolado, el pueblo y los faraones estaban sometidos a las mismas miserias e indigencias. Tuvieron que aguzar su ingenio como todos los pueblos del desierto, so pena de morir de hambre, de sed, de desesperación. ¿Guerras victoriosas de los poderosos faraones? Leyenda. ¿Contra quién hacer la guerra cuando no se tiene vecinos, cuando se está desprovisto de todo? Respecto a las batallas, la historia conocida solo registra derrotas, las que les infligieron los persas, macedonios, hicsos, griegos, romanos, ingleses, franceses, israelitas. Siendo extremadamente desgraciados en su inhóspita tierra, los egipcios, como todos los pueblos abrumados, pusieron su esperanza en una religión de consuelo en la que sobresalían las perspectivas de una vida feliz en el más allá. Sacrificaron, pues, su vida terrestre en provecho de una existencia después de la muerte, y emplearon sus fuerzas en prepararla, construyendo, aunque ellos no tenían casas, templos prodigiosos, pirámides titánicas y fastuosas tumbas, las mastabas, la mayor parte de las cuales están aún disimuladas en el Valle de los Reyes. Estas tumbas, pensaban ellos, serían más tarde sus habitaciones cuando hubiesen exhalado el último suspiro. Si las momias resistían la descomposición, podrían alcanzar el paraíso verde, que era para ellos la imagen inaccesible de la tierra donde crecía hierba verde. Por otra parte, coincidía con la de los tiempos milagrosos de que habían hablado sus antepasados atlantes y celtas, salidos de la tierra verde de antes del diluvio, de la tierra verde de Occidente. La suerte insigne de Egipto consistió en ser de los primeros que conocieron después del diluvio a unos iniciadores llegados del cielo que organizaron el milagro egipcio hace 10.000 años, mientras en los demás países del mundo los otros pueblos vegetaban en un penoso ascender hacia la ciencia y la civilización. Las llaves de oro de la verdad. Los egipcios perdieron el sentido de sus símbolos y de su religión a fines del Imperio Antiguo, es decir, después de la época de los reyes de Abidos. El rey Zoser fue quizá el último que tuvo algún conocimiento del saber antiguo, y sin duda se lo debía a su arquitecto, Imhotep. Desde esta lejana época, habiendo desaparecido Menfis, solo subsiste el templo de Abidos, el cual sigue siendo no solamente el más antiguo templo del mundo, sino el único en el que puede leerse o adivinarse lo que fue la prehistoria de Egipto. Los egiptólogos y los turistas se extasian ante los bajorrelieves de Karnak, de Luxor y de Dendera, los cuales, exceptuando su valor artístico, no encierran ningún interés histórico ni tienen absolutamente ningún valor para la historia del Egipto antiguo. Ramsés II y otros faraones tardíos han inmortalizado en ellos sus pretendidas hazañas con grandilocuencia. El gran error en el estudio del antiguo Egipto es enfangarse en el lodazal, creado por los dioses tardíos, como Set, Isis y Osiris. Eliminemos a Isis, Osiris y Set, y he aquí la historia de Egipto considerablemente desbrozada. En realidad, tiene cuatro elementos principales. Atum, el dios de los primeros egipcios, que eran barbudos y rubios, y por tanto arios. Nebis, el toro sagrado de Atum, cuyo nombre es la transcripción griega de Meruur. La serpiente voladora o barca con cabeza de carnero, llamada impropiamente barca solar. El carnero iniciador volante, que era tal vez Atum, llamado más tarde Amón. Tot, el sabio, había promulgado un decreto ordenado a los reyes el proveer, en primer lugar, y antes que ningún otro culto, las ofrendas destinadas al carnero viviente, bajo pena de las mayores calamidades. A continuación, vienen cuatro claves menores o clavículas: Hathor, Venus, Horus, Thor, mensajero del cielo, creador de la ciudad de los ocho dioses, Pat, el iniciador segundo. A partir de estos ocho datos, la prehistoria de Egipto hasta fines del Imperio Antiguo puede ser reconstituida de modo coherente, de acuerdo con la arqueología y el esoterismo. Nevis es el toro genitor. Mera es la montaña sagrada de la teología hindú, de donde partió el primer núcleo ario. Este monte Mera estaría situado entre el mar de Aral y el mar Caspio, o en la meseta del Irán. Tendría forma piramidal, con un lado blanco hacia el este, amarillo hacia el sur, negro hacia el oeste y rojo, sagrado, hacia el norte. En el santuario de Heliópolis, que estaba consagrado a Atum y a Amnevis, el ídolo estaba simbolizado por un menhir falo que representaba la creación de la materia, la piedra de primera emergencia, cuando el agua dejó aparecer la tierra. El símbolo pasó a ser después la piedra sobre la cual el sol apareció por primera vez, lo que representa ya un riesgo de la falsa interpretación. Fue en Heliópolis donde nació el culto del obelisco. Relacionando entre Siatún, Nevis Mera, el genitor, la pirámide de donde volvió a salir el mundo después del diluvio, y el obelisco, que es también la piedra de la primera emergencia, se poseen las grandes líneas que resumen la historia del mundo después del diluvio, historia tan aria en Egipto como lo fue en Caucasia y en la India. La prehistoria falseada por los falsos dioses. De la misma manera que en Egipto, la prehistoria griega se ha degradado en su esencia con la intrusión de dioses recientes como Zeus, Atenea, Ares y Afrodita, que son solamente las imágenes mal comprendidas de los iniciadores y héroes de la primera época. Los robos de corderos y bueyes, los avatares y amoríos terrestres de Júpiter, las hazañas de Hércules, no son falsos en su significación esotérica, pero se volvieron pronto elementos groseros de una mitología en provecho del bajo pueblo. En su forma primitiva, Apolo, Atum, Amón, el carnero, la serpiente entre los egipcios, no era en absoluto del estilo de la imagen que conocemos. Ra, el sol, se considera el dios supremo de Egipto. En realidad, Atum es un concepto infinitamente más elaborado del creador del universo. No obstante, no se trata de un dios demiurgo que construye la civilización de los pueblos, ni los falsos dioses que se derivan de su incomprensión, sino héroes divinizados, es decir, iniciadores. El misterio de las barcas solares. Abidos es el más antiguo templo de Egipto, el único templo antiguo, puede decirse, puesto que se remonta a 10.000 años, cuando Luxor, Karnak, etc., no tienen más que 4 o 5 milenios. En la parte arcaica de Abidos, los bajorrelieves y frescos representan todo un mundo de serpientes y barcas con cabeza de carnero, que desafían las explicaciones de los arqueólogos. En Karnak, una barca con doble cabeza de carnero está esculpida en piedra. La barca, calificada abusivamente de solar, y que tal era en las épocas tardías, es una deformación de la imagen de la serpiente, lo que muestran numerosos manuscritos del Cairo, pues la serpiente es la alteración de un ingenio que se encuentra, bajo esta forma, en todas las partes del mundo. En cuanto a la cabeza de carnero, representa a los iniciadores que se casaron con las primeras reinas de Egipto y enseñaron las artes y las ciencias. Se debe a que ellas llevaban en las venas la sangre de esos seres divinos, el hecho de que las soberanas solo debían contraer matrimonio con las familias reales de la misma sangre extraterrestre, podría decirse. A partir del Imperio Medio, los reyes de Egipto tomaron sus esposas a menudo en el Próximo Oriente, principalmente en Fenicia, allí donde los extraterrestres segundos, los del año 5000, habían instituido los cultos de Baal, de Asarte y de los dioses genitores venusianos. El calendario de Sotis, sirio. La civilización egipcia, como la de los celtas, por ser anterior a la de los fenicios, solo consagró un culto a Venus paralelamente al de los dioses más antiguos. Según Heródoto, Venus tenía en Menfis una capilla con un altar dedicado a Venus extranjera. El iniciado Anubis Tenuda asegura que la pirámide de Saqqara fue dedicada a Sacra, que en egipcio significa la piedra, el cometa, el planeta Venus. La estrella de la mañana era también honrada como dama, reina del cielo, pero jamás tuvo primacía sobre los dioses y diosas autóctonos, pues de hecho parece que los iniciadores llamados venusianos no hayan vivido sobre la tierra y enseñado su ciencia más que a los mayas, incas y pueblos asiáticos. En cambio, la estrella Sirio gozaba entre los egipcios de una excepcional veneración. El primer mes del año comenzaba ritualmente con la aparición de la estrella Sotis, o Sirio, llamada más tarde, para complacer al nuevo culto, estrella de Isis. El calendario más exacto que se haya establecido en Egipto, hace notar la señora Marcel Weising, data del año 4245 a.C. y se basa en la salida helíaca de Sirio, Sotis, es decir, cuando esta estrella aparecía sobre el horizonte. El profesor Etienne Drioton confirma esta cronología. En estas condiciones, la primera etapa de relevo posible y más verosímil es la fecha 4242 en pleno período neolítico, etapa posterior al neolítico y anterior a la Edad del Bronce. Los atlantes y los egipcios. Binotros, faraón de la segunda dinastía, envió, según cuenta el padre Perrut, una expedición hacia el litoral del Atlántico, en busca de la tierra Atlante, de donde 3550 años antes habían venido los abuelos de los egipcios, trayendo la sabiduría de la tierra natal. No hallaron ya rastro del continente de los atlantes, prosigue el padre Perrut, por la razón de que estaba ya en el fondo del océano. Los lingüistas, etnólogos, antropólogos e historiadores buscan siempre hacia el este el origen de las civilizaciones, escribe la señora Wissing, y ello a pesar de las indicaciones repetidas de las épocas homéricas y de los textos arcaicos más sólidos y más precisos, los de Heródoto y Estrabón. Instructores venidos del oeste en pequeños grupos sucesivos reinaron en Egipto durante largos siglos, después se dirigieron al este. Estos instructores, esos sensujor de naturaleza semidivina, según el doctor Etienne Drioton, tenían en todo caso un poder muy superior al que podían tener los hombres, aunque fuesen reyes. Oficiaron miles de años antes de los reyes, cuya lista está grabada sobre la piedra de Palermo, y antes que los reyes llamados humanos, de los que Menes habría sido el primero. Habría habido cuatro periodos según las crónicas sacerdotales, el último, unos 4200 años antes de nuestra era. De estas consideraciones, la señora Wissing deduce que la civilización del Nilo se remonta alrededor de 10.000 a 12.000 años, lo cual coincide con nuestro punto de vista y del profesor Malés, que asegura además que el submarino atómico norteamericano Nautilus, para pasar bajo el polo, ha seguido un gran cañón de erosión excavado por una antigua corriente fluvial del Atlántico. Explorando el sur de Marruecos, la señora Wissing reconoció el trazado de la pista de los grandes nómadas, continuando la ruta imperial del mapa de Heródoto. Esta ruta habría sido la que utilizaban los atlantes antes del diluvio para comerciar con Egipto. El país de Punt. En la tradición egipcia, el país de Punt era una tierra no precisada geográficamente, a donde los navegantes iban en busca de incienso, mirra, electro, aleación de oro y plata y maderas preciosas. En nuestros días se le sitúa en Rodesia, en Zimbabue, donde hay ruinas ciclópeas. El escritor Moret y la señora Wissing sitúan el país de Punt en una isla inmensa, de incalculables riquezas, de donde eran originarios los iniciadores o servidores de Horus. Para los egipcios, Punt era una tierra divina, venerada, donde había nacido la raza humana. Mastero había recogido en sus cuentos relatos evidentes entre la isla misteriosa, en donde se sitúa la acción de su libro, y la Atlántida y San Brandán. Es una isla a la que solo se llega por el azar de las tempestades. Es lo que ocurrió a un capitán de buque egipcio, héroe de la historia mencionada, amablemente recibido por el rey serpiente, soberano de estos lugares. Cuando el egipcio vuelve a partir, cargado de presentes fabulosos, la isla se transforma en agua y desaparece del mundo visible, pero subsiste más vivamente en el recuerdo del náufrago. Esta isla, según cree Maspero, era el foco iniciador de Egipto y su rey serpiente era el rey del país de Punt. En un texto grabado en pieles de antílope, hallado en las ruinas de un templo de Guatemala por Brasé de Burbur, se habla de una isla que se abre bajo un chorro de llamaradas. Una inmensa serpiente que llega del este sepulta en el océano a todos los habitantes gigantes de la isla. El cataclismo dejó indemne al rey serpiente, el cual desapareció, ocultándose en un subterráneo que conducía a su otro reino. Este rey serpiente, según la señora Wisin, es el de Toyan Tlaplayan. Ambos se parecen como dos hermanos. He aquí, pues, a Punt y a México, relacionados por denominadores comunes que sugieren, de nuevo, la Atlántida. Los Ensujor, servidores de Horus, llevaban en la mejilla la profunda cicatriz de la gente del país de Punt, la cicatriz de los jefes de la raza del pueblo. Torquemada afirmaba que Quetzalcóatl tenía también una cicatriz en la mejilla. Capítulo 10. Civilizaciones salvajes. Después del diluvio, la población, por poco densa que fuese, emprendió por el juego de sus fuerzas naturales la tarea de reconstruir embriones de civilización. Ciertas etnias, sin duda mejor preparadas en el plano biológico, emigraron y tuvieron contactos con diferentes pueblos, lo cual favoreció su ascensión. Tuvieron, sobre todo, la ocasión de ser iniciadas por extranjeros, que les aportaron elementos primordiales de la ciencia olvidada o desconocida. Otras etnias permanecieron en aislamientos geográficos y vegetaron largo tiempo antes de volver a encontrar, por sus adquisiciones hereditarias, el proceso de fabricación utilitaria y los secretos de un conocimiento apto para hacerla salir del estado salvaje. ¿Puede hablarse de civilización en el caso de estos pueblos? Sí, sí supieron construir habitaciones, desarrollar un culto, cocer objetos de barro. Tal fue el caso de ciertos clanes prehistóricos cuyos vestigios de ciudades y mobiliario sacan a la luz los arqueólogos. Lepenskibir. Lepenskibir se encuentra a orillas del Danubio, cerca de las Puertas de Hierro, en Yugoslavia, pero es posible que se extienda también por la otra ribera del río, en Rumanía. Los descubrimientos de Lepenskibir, 7.000 años, y de Chantal-Huyuk, 9.000 años, imponen a los sabios una revisión a veces desgarradora de sus concepciones, escribe Jan Vidal. El arqueólogo yugoslavo Drajan Srejovic ha sacado a la luz en aquel paraje tres ciudades que comprenden 108 casas en forma de trapecio, abrigos subterráneos, cabañas de madera y lodo seco, un material importante de microlitos, cerámicas, cacharrería, vajilla adornada con improntas digitales y, sobre todo, piedras esculpidas, altares y un litograbado. Ciertas esculturas, escribe Jan Vidal, son llamadas abstractas abusivamente porque no corresponden a nuestro sentido de lo figurativo. Los dibujos abstractos de los pueblos antiguos eran posiblemente una escritura cuya clave no hemos sabido encontrar. Estas consideraciones, prosigue Jan Vidal, confirman la tesis según la cual la historia no comienza con la escritura cuneiforme de Sumer, por la sola razón de que sus caracteres son más legibles que las cifras o